¿Y esto qué onda? ¿Quién hizo esto, carnal? Yo no tengo nada que ver. Mi opa. Cabrón. ¿Prendemos uno? Que sean dos fierros, que sean dos. Pobre, carnal. Igual. Pa' los barrios de locos. Me llevo el pinche güero y la santa. Acá con el Duki. Nada me cambia, sigo siendo el mismo. Siempre voy a hacer lo que se pueda. La mandamos pa' todas las tiendas. Soy el jefe de la venta. Tenemos calibre 50. Dicen que son, pero no son. No son de calle. Préndete dos, yo soy el que les pone un baile. Si me voy a prisión, les encargo a mi madre. Nunca fue mi intención. Disparalo, me atrás. Estos gallos que me fumo me hacen ver en fotograma. Estoy viviendo en el futuro, que mi vida es Futurama. Siempre cuido lo que es mío, dueño de mi fonograma. Escribo tanto que me dice mano largo, buen payama. La factura no duerme, que ustedes están acostados. Le ponen valor a mi arte sin saber lo que ha costado. Preguntan si tengo clones que me ven por todos lados. Como desaño doy flechazo cuando los dejo nocao. Dicen que son, pero no son, no son de calle. Prendemos dos, suena la tono, no para nadie. Si mañana me voy, todo pa' mi madre. Firmando en el cielo, con mis iniciales. Estimo anti-Oscar, faje mini. Ese ego va a estrellarlo como Lady Di. Dame la bocha, te arma el juego, Kevin De Bruyne. Me gusta popstar, pero punk, Avril Lavigne. Y aunque pase el fucking tiempo, nunca cambia la misión. Siempre va a haber un hermano que merece una mansión. Mi mamá preguntando cuando estoy de vacación. La familia tiene gasto y me gusta pagarlo yo. Loco, la cabina contando dinero. Mi cuenta de banco tiene muchos ceros. Voy pa' donde quiera, siempre hago lo que quiero. Dale un abrazo a mi mamá si un día me muero. Dale, ya no hay quien nos vale. Ninguno me llega, no hay nadie que se compare. Santa con el Duki me la paso toda madre. Se me hizo normal que los pinches perros ladren. Dicen que son, pero no son. No son de calle. Préndete dos, yo soy el que les pone un baile. Si me voy a prisión, les encargo a mi madre. Nunca fue mi intención. Dispara los metales. De fecha tributo pa' dar el rol. Farrell Williams la colección. Andamos full Louis Vuitton. De norte a sur, ando bien full. Si toco lo mío me convierto en pitbull. Güey, rojo y azul. Se miran sirenas, tan peligroso el hood. Yo soy el que se lo chinga. A mis enemigos que Dios los bendiga. Rompiendo la grande liga. La banda con la mano arriba que me siga. Muchos sentimientos los platico con el viento. Mucha musiquita pa' que reviente el cantón. Con la sonda y con el duco la palanca lo reviento. Siempre fumo mota pa' pensar siempre mejor. Muchos sentimientos los platico con el viento. Mucha musiquita pa' que reviente el cantón. Con la sonda y con el duco la palanca lo reviento. Siempre fumo mota pa' pensar siempre mejor. Dicen que son, pero no son. No son de calle. Prendemos dos, suena la tono, no para nadie. Si me voy a prisión, les encargo a mi madre. Nunca fue mi intención, disparar los metales. Con la Santa y con el Duco, pura WP.